are here tonight, it is because you are a winner. Cuanto más tendremos que aguantar. Aquí es capital, capital y capital. Capital más sus intereses. Cuanto más nos quitarán. Cuanto más nos quitarán. Vivimos tiempo que a nadie le gusta y no sabe cómo acabar. Incertidumbre que flota en el aire, es lo que nos dan de respirar. Respirar, no interesa mundo contento, no sé por qué será. Esto no llega a ninguna parte, no sé cómo no. La solución solo es más distracción a nuestro corazón. Entra en razón, primo, entra en razón, que hay algo más que música dentro de esta canción. Razón, razón, la primo entra y un razón, y el camino que tú llevas no tiene solución. Y en razón, razón.